CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial acerca de labor legislativa, a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo anda? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, y también a Blanca Rodríguez, que sigue allí tras los controles técnicos. Comenzamos con informaciones que tienen que ver con el panorama local, algunas que van a ser del Parlamento, otras que tienen que ver con el ámbito de la salud, otras que tienen que ver con el tema de medio ambiente, y ese va a ser el primero de los datos que vamos a estar compartiendo con ustedes. El Ministerio de Ambiente explicó el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se establece ciertos controles entre el Ministerio de Ganadería y el propio Ministerio de Ambiente vinculado a las transformaciones genéticas de distintos productos, que serán productos que provengan del área apícola, del área agropecuaria y de la forestal. Decíamos que hay que ver con qué situación, qué vara es la que se mide todo esto, porque algunos de esos productos son de consumo humano y, bueno, pueden generar preocupaciones desde el punto de vista de la utilización de transgénicos. El decreto establecido por el Poder Ejecutivo busca, dice, normalizar esa situación ante la necesidad de establecer aumentos de productos con estas mejoras, así los califica Robert Bouvier, el ministro de Ambiente, genéticas que se realizan a estos productos. Vamos a escuchar lo que decía Robert Bouvier, ministro de Ambiente, sobre los llamados transgénicos. El decreto establece la reglamentación de las nuevas técnicas de mejoramiento y edición genética. Las disposiciones del presente decreto serán aplicables a productos y organismos derivados de las nuevas técnicas de mejoramiento genético vinculados exclusivamente a la producción agropecuaria, acuícola o forestal. Este decreto es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y refleja nuestro compromiso compartido con la promoción de la innovación, el desarrollo sostenible, junto a nuestra responsabilidad firme hacia la protección y conservación de nuestra biodiversidad. Hemos creado un grupo de trabajo técnico encargado de determinar de manera científica y objetiva si un producto u organismo obtenido mediante estas técnicas debe ser considerado dentro de la regulación aplicable a los organismos genéticamente modificados. Esta decisión se tomará de manera administrativa, garantizando una participación equitativa y justa de ambos ministerios en el proceso de toma de decisiones. El Ministerio de Ambiente abordará esta cuestión desde una perspectiva centrada en el producto más que en el proceso. Nuestro enfoque se orienta a prevenir potenciales efectos adversos, con un énfasis especial en la protección de nuestra biodiversidad. Evaluaremos detalladamente las características de cada nuevo producto derivado de las nuevas técnicas de mejoramiento genético, tomando las medidas necesarias para evitar cualquier repercusión que estos puedan generar. Cada caso se examinará individualmente bajo las competencias establecidas en el artículo 22 de la Ley General de Protección del Ambiente. Para cumplir con estos objetivos de manera efectiva, estamos reforzando nuestras capacidades técnicas y ampliando las oportunidades de cooperación con instituciones científicas. Este decreto no solo representa un paso adelante en el ámbito de la ciencia y la tecnología aplicada a la producción agropecuaria, sino también refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental y la conservación de nuestros recursos naturales. También quiero darle el agradecimiento a los técnicos que han trabajado de forma conjunta y reafirmar nuestro compromiso de trabajo conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en muchos temas, como algunos que tenemos por delante, con la mejora del registro de productos fisiosanitarios y otros más, sin que esto signifique para cada uno de nuestros ministerios claudicar en nuestras responsabilidades y en nuestros cometidos. Por otro lado, también en lo que tiene que ver a la información a nivel local, indicar que se viene dando una serie de medidas, de herramientas, tras lo que ha sido la situación de lluvias para de alguna manera resolver problemáticas que tienen que ver con las inundaciones. Martín Fernández, que es el presidente de INACOP, del Instituto Nacional de Cooperativas, marcó que se estará dando ayudas, entre ellos créditos, con tasa cero, vinculado a préstamos, sobre todo para cooperativas de vivienda. Si hay cooperativas de servicio o otras cooperativas que INACOP comprende que se han visto también afectadas por las inundaciones, también algunas de estas herramientas se van a poder resolver. Los ECOED van a ser un poco los jueces respecto a esa situación de complejidad, de inundación, es decir, la parte de emergencia a nivel departamental. Cuando la cooperativa denuncie los problemas que ha tenido, se van a cotejar justamente con los datos de los ECOED de cada uno de los departamentos, y de esa manera van a poder ir sumándose a estas propuestas. No lo llamaría beneficio, porque beneficio sería que no se inundaran, sino de ayuda ante la catástrofe que pueden haber tenido. Martín Fernández también hizo referencia a la importancia de que se renovara este año lo que ha sido la presencia de cooperativas sociales para la limpieza de predios, como el predio vinculado a la fiesta de la cerveza en Paysandú. En acuerdo con la intendencia, estas cooperativas sociales accedieron nuevamente a la limpieza y acondicionamiento del predio donde se está llevando adelante la fiesta de la cerveza en Paysandú. Escuchamos lo que decía Martín Fernández, presidente de INACOP. Y poder hacerlo además trabajando, exhibiendo las cosas que se hacen a partir de las cooperativas, pero también trabajando porque hay una cooperativa social que es la que se está encargando de la limpieza del predio, en un acuerdo que nuevamente se reeditó con la Intendencia Departamental de Paysandú, a los efectos de que estas 60 personas puedan tener una experiencia laboral y poder mostrar lo que se puede hacer desde una cooperativa social para brindar servicios no solamente a lo que son instituciones estatales y en eventos como estos, sino también a nivel del trabajo que se hace privado, y por lo que ya hemos podido recorrer y visitar, están trabajando muy bien, hay una limpieza muy buena en todo el predio y ellos están muy contentos también. Con anuncios importantes para aquellos cooperativistas que han tenido problemas con las inundaciones. Sí, hemos vivido semanas muy difíciles y en algunos departamentos realmente la situación se puso muy complicada, y en ese sentido, tal como hicimos aquí en Paysandú hace un tiempo atrás, cuando la turbonada, que brindamos una línea de crédito sin intereses, con interés tasa cero, para las cooperativas que hayan sido afectadas por las inundaciones en este tiempo, vamos a reeditarlo. Sabemos que hay cooperativas, sobre todo en el centro y sur del país, que sufrieron mucho las inundaciones y que necesitan hacer reparaciones, necesitan hacer nuevas obras, y para eso van a tener el apoyo del Instituto, brindando un crédito con tasa cero, sin intereses, a 24 meses, y tampoco tiene un límite, porque queremos realmente atender las necesidades que haya de todas las cooperativas que se vieron afectadas por las inundaciones, en este caso que básicamente se dieron en el centro y sur del país. Cooperativas de distintos tipos, digamos. Sí, quienes necesiten más son las cooperativas de vivienda, sobre todo aquellas que están en zonas que se vieron muy afectadas por las inundaciones, pero también hay cooperativas, nos consta, pequeñas cooperativas agropecuarias que producen alimentos de granja, que también se vieron con dificultades por estas inclemencias del tiempo, y no hay una única modalidad que sea beneficiaria, sino todas aquellas que se hayan visto afectadas por las inundaciones van a poder acceder a esta línea de crédito. Decreto que establece la reglamentación de las nuevas técnicas. Con la información, y en este caso tiene que ver con el tema de la educación. Marcábamos nosotros en la jornada de ayer, a través de tanto las autoridades de secundaria como del sindicato de FENAPES, las distintas visiones que se han tenido sobre este comienzo del año lectivo, que comenzó en marzo, se cortó por esta semana de turismo, Semana Santa, y retoma ahora el lunes 1 de abril. En ese sentido, también consultamos al diputado Agustín Mazzini, diputado del Frente Amplio de la Comisión de Educación, porque Mazzini hace 2 semanas atrás, en lo que era la media hora previa de la Cámara de Diputados, había calificado la toma de horas, la elección de horas por parte de los docentes, como la más caótica en los últimos 20 años. le preguntábamos sobre esto y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Agustín Mazzini, integrante de la Comisión de Educación por el Frente Amplio. Yo califiqué la situación como la peor elección de horas en 20 años. Todos los avances que se habían tenido en los últimos años del gobierno del Frente en términos de la elección de horas se retrocedió en todo. Se hizo la elección de horas que históricamente a partir de esos avances se había logrado llegar a hacerlas en diciembre, lo que permite que todos los profesores efectivos tengan su unidad docente antes de irse de vacaciones, que parece que no, pero eso implica en la calidad de vida de los docentes e indirectamente en la calidad educativa. Y ahora estamos ya arrancados las clases, nosotros contamos el 6 de marzo con el curso ya en funcionamiento, faltan más de 10.000 horas cubrir en todo el país, principalmente en las materias de ciencia y tecnología, pero más, eso impacta mucho más en los liceos de la periferia de Montevideo y en el interior del país, porque son los liceos que más les cuesta atraer docentes. Por eso nosotros entendemos, además de retraso en el concurso, otra cantidad de cosas que vemos que tienen un caos en la gestión educativa, y eso inexorablemente va a repercutir en la calidad educativa. Ulises sin docentes, docentes que no saben si van a trabajar o no, eligen los cursos ya empezados, tienen que planificar sobre la marcha, toda una cantidad de cosas que generan caos y que son problemas de gestión, porque no es problema de presupuesto, no es problema de falta de docentes, es cómo haber ordenado a los docentes antes de que comiencen las clases, simplemente como es. ¿Cree que el tema de la bandera, de la estructura, de la reforma de la educación como una herramienta política complejizó un poco esta situación y aceleró tiempos que tal vez no deberían haberse acelerado? Yo creo que la transformación educativa se hizo toda improvisada sobre la marcha, con programas hechos ya con el curso implementado. Ahora, hay un poquito más de problema en este desastre de gestión que tienen en la elección de horas, donde, como te decía, la transformación educativa pudo haber profundizado, pero el caos es un problema de gestión y de que son malos gestionando. Una cosa que es sencilla como tener los grupos vacantes y asignarle docentes que ya están a esos grupos vacantes. Una cosa que se hizo toda la vida en secundaria y en UTU. Ahí tenían la palabra entonces de Agustín Mazzini, representante de la Comisión de Educación del Frente Amplio, allí en el Parlamento. Veremos cuáles son las movidas que al respecto se puedan hacer en la Cámara Baja. Sabemos que autoridades de la educación tienen que concurrir a la Comisión de Educación el lunes al mediodía, a las 12, a la Comisión de Educación, pero del Senado, al igual que también el Ministerio de Defensa, por las denuncias que realizaron hace ya un par de semanas los estudiantes de la Escuela Marítima de UTU, en donde han hablado de desmantelamiento, de intención del cierre de esa escuela. Bueno, ya ha comparecido el director de la UTU también, ahora comparecerá las autoridades de la ANEP y también van a comparecer del Ministerio de Defensa. Vamos al tema del dengue, porque hubo un aumento en todas las cifras, lamentablemente. En fallecidos ahora tenemos 3, pasamos de 2 a 3 personas. Dengue autóctono superó al dengue importado, es decir, el dengue que se da aquí en nuestro país superó al de las personas que vienen desde el exterior con la enfermedad. 113 casos de dengue autóctono, 111 casos de dengue importado, lo que suman 124 casos de dengue confirmados en todo el país. El dengue probable tiene 32 casos de antecedentes de viaje, 3 sin antecedentes de viaje y 4 sin datos, lo que hace un total de dengue probable a confirmar en las próximas horas de 39 personas. Por otro lado, también aumentó la cantidad de internados, que estaban 28, son 31 los internados, queda una sola persona en CTI, eran 2, pero como se dio un fallecido, ha bajado a 1 la cantidad de personas en CTI, según el Ministerio de Salud Pública. La licenciada Noelia Morel, del Departamento de Laboratorio de Salud Pública, que es la encargada de realizar, en este caso, los análisis vinculados al dengue y a otros, también al chikungunya, también al tema vinculado a la encefalitis equina, sobre todo marcó en torno al tema del dengue algunas ciertas acciones que se deben de llevar adelante. Por ejemplo, no confiar solo en el test rápido, sino esperar lo que es la confirmación a nivel del laboratorio, porque en el test rápido se pueden dar, en este caso, que una persona no tenga dengue y sí la tiene, lo tiene, y de esa manera se puede generar problemas porque esa persona puede de alguna manera con el vector aquí en nuestro país, como es la de esa aegypti, contagiar a otras. Por eso se le pide a los médicos por parte del Laboratorio del Ministerio de Salud Pública que esperen a la confirmación del laboratorio en el examen, no se queden solo con el tema del test primario o el test rápido. Por otra parte, también el tema de la información para ellos es muy valiosa. La necesidad de que se establezca allí en el informe del laboratorio desde cuánto esa persona ha tenido síntomas y cuándo fue que mandaron la muestra para ver la cantidad de días que ha pasado entre una situación y otra a fin de llevar justamente la característica del análisis que corresponda a cada una de las situaciones individuales. Escuchamos lo que decía la licenciada Noelia Morel del Departamento de Laboratorio del Ministerio de Salud Pública. Ponemos la vigilancia de dengue, zika, chikungunya y zika porque lo hacemos en general en todo junto, más allá que la sospecha sea de dengue, nosotros de todas maneras hacemos diagnóstico diferencial con otros arbovirus. Hay algunos motivos de rechazo o de no procesamiento que es importante tenerlos claro. No procesamos ni sueros separados o que estén fraccionados en un tubo secundario, tampoco los casos que estén sin notificar. Cuando hay demora de más de 72 horas, tampoco procesamos las muestras porque se pierde la posibilidad de detectar el ARN en la muestra, porque el ARN es muy lábil. Las muestras que vienen sin identificar se descartan y las muestras que vienen derramadas también. Es un evento de notificación obligatoria, como ya saben, deben notificar a Devisa y además es importante que nos envíen la ficha al laboratorio. Porque de ahí nosotros tomamos datos muy importantes, además de los datos patronímicos, como ya dijeron, es importante que conozcamos la fecha de inicio de los síntomas y la fecha de toma de la muestra. Porque si tenemos la fecha de los síntomas, pero la muestra no dice cuándo fue tomada, no podemos saber a cuántos días del inicio de los síntomas estamos y no podemos definir cuál de las técnicas vamos a utilizar. Es importante que nos aclaren los síntomas que tiene para los diagnósticos diferenciales, el antecedente de viaje, porque como ya ven, podemos saber qué virus circulan en el país donde viajó la persona, si está vacunado contra fiebre amarilla porque presenta reactividad cruzada con algunos métodos serológicos, y si está embarazada es importante por el tema de el virus Zika. Zika se hace solamente en caso de sospecha que el médico lo indique en este momento, porque como va cambiando la epidemiología de la región, porque hay brotes, porque hay reemergencias, porque hay cambios en la distribución de los virus, en la presentación clínica, estamos en constante intercambio, obviamente con el Departamento de Vigilancia en Salud, y con los organismos internacionales que van emitiendo alertas. En general brindan capacitación a los técnicos, y bueno, con eso vamos adaptando el algoritmo. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo virus de la encefalitis equina del oeste, que habitualmente no lo hacemos. Con respecto a los test rápidos, que lo nombraron en test que están registrados en este momento, y que si bien son de utilidad, cuando son positivos hay que tener mucho cuidado con el uso porque tienen baja sensibilidad y esto está relacionado directamente con la epidemiología de la enfermedad. Podemos llegar a perdernos algún caso positivo si lo descartamos con un test rápido negativo. Además, lo que se observa, está reportada una alta variabilidad interlotes de los reactivos y en general es solo para dengue, entonces no permite incluir los otros arbovirus que hacemos en el laboratorio. Con esto que queremos decirles, que en todos los casos, ya sea que dé positiva la muestra el test rápido, lo ideal es que manden la muestra al laboratorio para que hagamos la confirmación. En caso de que sea negativo, también es importante recibir la muestra para hacer otros diagnósticos o otros métodos más sencillos. Ahí tenían los datos. Es importante establecer, por ejemplo, nosotros tuvimos un aumento en Montevideo de un caso más de dengue autóctono, pasamos de 3 a 14, pero Salto, que tenía 65 casos de dengue autóctono ayer, hoy tiene 73. Sobre todo la gente que está vacacionando Salto o vive en el departamento de Salto, a tener mucho cuidado porque ahí claramente hay un foco de dengue. Seguimos con otras informaciones y en este caso tiene que ver con la situación planteada a nivel de la ley de talles, que será aprobada seguramente el miércoles la semana que viene en la Cámara de Diputados. El martes se estará aprobando la investigadora, suponemos vinculado al tema AFE, y el miércoles estaría aprobando la ley de talles, que ha tenido modificaciones. Una ley de talles que en principio establecía sanciones para aquellos que obligatoriamente no, a partir de la obligación, no tuvieran todos los talles de los productos que vendían y todos los colores. Se ha definido ahora que no va a haber sanciones, que no está esa obligatoriedad, sino que se va a ir por el incentivo. Teniendo en cuenta sobre todo que el estoquear una cantidad importante de mercadería con muchos talles y con todos los colores se hace inviable económicamente para la mayoría de los comerciantes. De esa forma entonces se dice que se busca solucionar y lograr las adhesiones necesarias para la aprobación de este proyecto en primera cámara. La Cámara de Diputados es la primera cámara, después tiene que pasar al Senado. El diputado colorado Walter Cervini, uno de los que llevó adelante este proyecto, hablaba sobre el tema y decía lo siguiente. De forma radical, en el sentido de que la redacción anterior había sido aprobada por la Comisión de Género, en donde se buscaba aprobar esa comisión para adelantar los diálogos tanto con las cámaras industriales, comerciales y organizaciones sociales. Ese primer proyecto, vamos a decir, imponía la obligatoriedad a los comercios, tanto a los importadores, distribuidores, fabricantes, comercios, tiendas vendedoras, y se le ponía la obligatoriedad de tener los talles, particularmente de los extremos, y también tenía previstas algún tipo de sanciones en el caso de no cumplir. Esto generaba una imposibilidad para toda esta industria de poder aplicarlo, porque era muy difícil tener de todas las prendas, de todos los colores, todos los talles. Algo que generaba un sobrestock, que era muy difícil de tener, porque hay productos que no son de fabricación nacional que necesariamente no pueden tener esa escala de talles, tanto como los más pequeños como los más grandes. Y en este nuevo proyecto vamos por ofrecer estímulos a la industria, tanto a los importadores, fabricantes, a las tiendas vendedoras de ropa, y también se anexaron en este proyecto lo que serían los locales que adquieren prendas, que anexen, no sé, los talles en los extremos de la tabla, vamos a decir los más pequeños y los más grandes, que son los que hoy tienen dificultad de conseguirse en el mercado, que se les pueda brindar una exoneración de impuestos para generar ese estímulo de anexar los talles. Ese es el cambio principal, en donde se cambia la obligatoriedad por estímulos, y después también se anexa la promoción para estos emprendimientos a través de los canales que tenga el Estado para publicitar, no solo para generarle ese estímulo al comercio o a la industria, sino que también para brindarle a la población la información de los locales que tengan los talles, dónde están ubicados, y que les sea más fácil acceder a estos comercios, por lo tanto acceder a los talles, a la población que tiene dificultad para conseguirlos. Después hay dos puntos que se mantienen, como lo son la creación del estudio antropométrico, que lo que hace es analizar la corporalidad de los uruguayos, en donde vamos a tener información certera con respecto a cómo es la corporalidad, justamente la morfología del uruguayo, y eso va a permitir trabajar con mayor exactitud en la búsqueda de ir solucionando los problemas de acceder a los talles, y en esa búsqueda de que los talles sean parejos en las distintas tiendas. También sabemos que hoy no solo es fácil acceder a los talles de los extremos, sino que, por ejemplo, los talles, vamos a decir, los que casi todas las tiendas tienen, que es el S, el M, el L y el XL, son distintos en muchos de los locales, y naturalmente que todos los uruguayos no entran, digamos, en esos cuatro talles. Y por otro lado, también se queda la comisión honoraria asesora en lo que es el derecho a la vestimenta y la promoción, que va a estar encabezado justamente por el Ministerio de Economía. Uh-huh. Esos son como los cuatro puntos centrales de este proyecto, que como bien lo preguntabas, creemos que cuenta con las voluntades de apoyo para ser aprobado, y si se da como lo coordinamos, estaríamos tratando el proyecto en la sesión del miércoles 3 de abril. ¿Quién hace el estudio sobre el tema de las características del cuerpo en el Uruguay, diputado? Bueno, todos esos temas de aplicación, tanto como quién hace el estudio, cómo se realiza y al mismo tiempo cómo serían los estímulos, las exoneraciones, cómo se accedería a ello, son cosas particulares que se deben establecer en cuanto a la reglamentación una vez la ley esté aprobada. En este momento estamos tratando el proyecto de ley y bueno, naturalmente que esas previsiones son para la reglamentación. Así hablaba Servini entonces del tema vinculado a este proyecto, que seguramente la ley de detalles será llevado adelante en el análisis de la Cámara de Diputados el día miércoles, el miércoles 3. Hay una serie también de actividades parlamentarias, no solamente lo que decíamos de educación al mediodía del día lunes, sino que ese mismo día lunes a las 2 de la tarde, por ejemplo, en la sala de ministros de la Comisión de Defensa del Senado va a estar analizando los cambios a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que ha sido uno de los temas que este gobierno ha intentado con el ministro de Defensa en aquel momento, Javier García, hoy senador de la República, poder conformar en negociaciones con las que, por ejemplo, con la oposición, con el Frente Amplio, ha tenido más de un ida y vuelta. También indicar que la Comisión de Salud Pública, el día martes también, a las 12:30, va a estar recibiendo, esto reitero, no es el lunes, esto es el día martes, a los funcionarios del Centro Auxiliar de Castillo. Ustedes recuerdan que los auxiliares del Centro de Castillo denunciaron el estado problemático de los servicios de salud de ACE en ese departamento. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, estuvo visitando el lugar, dice que algunas mejoras edilicias se han podido realizar, otras que están encaminadas, que hay presupuesto. Y a la directora o el que estaba a cargo de esta actividad de Castillo, la despidieron, la sacaron, la cambiaron. Era un hombre, por ahora por una mujer. Debido a que había un paciente que tenía un perro dentro de la internación, ¿recuerdan? Bueno, ahora el día martes a las 12:30, los funcionarios del Centro Auxiliar de Castillo van a estar visitando la Comisión de Salud, seguramente para ampliar esta denuncia, si veremos si ha conformado o no lo que Cipriani ha dicho en la ciudad de Castillo en Rocha, o si tienen todavía quejas para poder desarrollar. También indicar que la Comisión de Especial de Seguridad Pública y Convivencia se va a estar llevando adelante el día martes a las 6 de la tarde, más o menos, bastante tarde, porque hay plenario, como decíamos, a las 4, ahí se va a meter el tema de la investigadora por el tema AFE, y seguramente eso va a generar debate porque el Frente Amplio está en contra, tiene presentado un informe en contra. Entonces, en esa comisión de seguridad se va a estar recibiendo, reitero, alrededor de las 6 de la tarde del Senado, en este caso, al diputado Sebastián Kahl. Recuerdan que el diputado Sebastián Kahl denunció que había recibido una serie de amenazas por una persona que estaba vinculado a la parte de la empresarial de cannabis, que después se ha indicado que podría tener vínculos o no con el narcotráfico, que muere a partir de una discusión, su mujer le dispara y lo mata. Y bueno, esta persona, según decía Sebastián Kahl, lo venía amenazando. Y le había hecho la denuncia ante la Jefatura de Policía de Maldonado y también el Ministerio del Interior, y no habían obtenido las respuestas necesarias. Es más, esta persona parecía saber cuándo le hacía las denuncias, porque lo llamaba y le decía, yo ya sé que hiciste la denuncia, y bueno, le decía que no intentara por ese lado, que él se enteraba de todo. Sebastián Kahl hizo estas declaraciones, en realidad en una locución, diríamos de récord, porque las hizo en privado, pero se dieron a conocer las grabaciones por parte del medio que la hizo, el director del medio que la hizo en el departamento de Maldonado, las dio a conocer, las brindó a la opinión pública a través de las redes. Y en nota que le hacíamos junto con Radio Monte Carlo, el periodista Sarro y en este caso nosotros de Radio Centenario, Cal dijo que no mintió en esas grabaciones, que la mayoría de las cosas que dijo ahí son verdad, y en algún caso sí hizo alguna conjetura teniendo en cuenta que él consideraba que estaba en una reunión privada, por lo tanto en algún caso sí hizo alguna conjetura, pero la mayoría de las cosas que dijo ahí las reafirma. Por lo tanto, él esperaba que se generara una o se iniciara una acción parlamentaria, que es esta, la de recibirlo el día martes a las 6 de la tarde por parte de la Comisión de Seguridad del Senado, donde se espera por parte de Frente Amplio que confirme, en este caso, lo que se ha dicho off the record, a fin de ver si se lleva adelante alguna acción parlamentaria o no. En principio, confirmaría la gran mayoría de las cosas porque los pueblos hizo nota con los medios que recién enumerábamos, entre los que nos encontrábamos nosotros, dando datos de que lo que se había dicho en privado en un gran porcentaje para él es lo que sucedió, lo que aconteció. Así que seguramente después tendrán que citar al Ministerio del Interior, junto con la Jefatura de Policía de Maldonado, para ver qué fue lo que pasó, en la medida que Cal siga insistiendo con que él considera que no se hicieron casos por parte tanto del Ministerio del Interior como del jefe del departamento de policía del departamento de Maldonado a las denuncias que él había realizado. Así que seguramente será el comienzo de una investigación por parte de la Comisión de Seguridad del Senado. Hacemos la pausa y volvemos. La Universidad de la República realizó un viaje a China encabezado por el rector Rodrigo Darín y se estableció allí una serie de posibilidades de becas, tanto de estudiantes que vayan a China como de estudiantes chinos que vengan a la UDELAR. Hay un problema o dos barreras muy importantes. Una es la distancia y otro es el idioma, obviamente. Para eso la Universidad de la República viene trabajando a fin de que las becas no terminen fracasando por esas barreras que recién formulábamos. Y Gonzalo Vichy, que es el director del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República, respecto al tema decía lo siguiente. La firma de por lo menos 5 nuevos convenios y se espera que puedan avanzar en la suscripción de otros acuerdos de cooperación marco y específica. Digo esto porque la vastedad de ese sistema y lo que encontramos en las entrevistas que mantuvimos nos plantea algunos desafíos. Nosotros visitamos, además de universidades, algunos organismos públicos vinculados a la cooperación académica y al gobierno de la República Popular China, y en todos los ámbitos que recorrimos, en cada una de las reuniones que mantuvimos, fue señalado la importancia del vínculo entre China y Uruguay y entre el sistema universitario chino y la Universidad de la República en particular. Cada una de las reuniones en las que participamos fuimos recibidos por las máximas autoridades de las universidades, en las cuales, en atención a que en el semestre anterior había estado la presencia de altas autoridades del gobierno uruguayo y se habían suscrito varios convenios que activaban y reactivaban algunas de las acciones que ya se habían impulsado, las posibilidades de cooperación se potenciaban en cada uno de los ámbitos que recorríamos. No olvidemos que en el año 2018, y aquí el vicerrector y decano de la Facultad de Química seguramente nos va a auxiliar, la Universidad de la República había ya tenido una visita a la República Popular China, en la cual se había empezado a gestar algunos de los resultados que estamos encaminados a concretar, como es la creación del laboratorio de BioNanofarma, que el tiempo de gestión evidencia también el tiempo de las relaciones interinstitucionales que la República Popular China plantea para estas relaciones. Nosotros, la visita duró 16 días intensos. En el recorrido que ustedes podrán hacer por el listado de instituciones lo podrán apreciar. Pero se plantearon de primera mano algunas dificultades naturales que nosotros como universidad, en el caso que queramos profundizar este vínculo con China, tendremos que afrontar. La distancia y el problema de el idioma muchas veces aparece como primera barrera, pero tenemos que tener en cuenta que el gobierno China ha posibilitado el aumento de la cantidad de becas orientadas a estudiantes de grado, posgrado y postdoctorado para cursar estudios en China, a punto de partida del convenio que se renovó en el año pasado con la presencia del presidente de la República en China. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.